parrandón, para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora bajo la matica, dale a la tambora bajo la matica. Verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Eduardo Dávila, la lechona para vida. Parrandón, ¡ay!